morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar, si será el corazón porque se ha de Dios al mundo y sus problemas, adiós aquel que me condena, me quieren todos con su error, morir de amor, morir de amor. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar. Mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón por mi bien. Por mi bien para soñar, a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. No puedo separar mis ojos de tu cara, buscando descubrir la fuerza de tesón, alguna solución que no desembocara en este mar cruel de la separación. Yo trato de cambiar por otra melodía el tema de este amor a punto de acabar. Inútil menester, pues tú de noche y día el son de mi canción te niegas a escuchar. Está tan lejos ya tu llanto apasionado, tu alegre sonreír de claro cascabel, y el eco de tu voz tan aterciopelado tan suave y tan igual al roce de tu piel. Se acabó, se terminó de un gran amor, el fin llegó. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. No quiero ni pensar que de una forma breve mi tierno y loco amor va a desaparecer y que se va a fundir como un terrón de nieve se funde al darle el sol cualquier amanecer. Yo quiero aparentar que creo en lo imposible y frente a tu rencor me suelo sonreír, mas esta situación es tan insostenible que al suelo sin tardar se tiene que venir. Yo sé que no hallaré la luz de otra mirada que pueda distraer mi desesperación, y cada despertar con voz atormentada febril te llamará mi viejo corazón. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Se finí, finí, finí, finí, finí, finí, finí. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Inolvidable, eres un diablo, criatura de Dios. Lindo Don Diego, mero fuego, es para ti el amor. Inolvidable, indescifrable, dulce como alajú, mi blanco lirio, el querer es un delirio, mi vida eres tú. Nos amamos tú y yo, sin bondad, sin piedad, con furor, como si el querer salvaba del dolor. Nunca va a mermar el fuego de pasión que en un amanecer consiguió abrazar nuestro ser. Inolvidable, indispensable, luz de mi corazón. Tú me fascinas, noche y día iluminas con tu presencia mi existencia. Eres mi bendición. Eres siempre tan bárbara, tal como Eva. El fruto llevas del pecado de amar. qué grande es mi alegría y mi dolor profundo cuando estás junto a mí. El cielo y el infierno entonces se confunden cuando estás junto a mí. Y cuando por la noche respiras a mi lado, me late el corazón, como si antes de ti nunca hubiera amado. Si fueras su primer amor, cuando estás junto a mí, mis anhelos son mil y bendigo mi suerte cuando siento tu cuerpo de noche junto a mí. El deseo me agarra y me vuelve chalado cuando estás junto a mí. El sueño se me va cuando estoy a tu lado, asombrado de amor, asombrado de ti. Una eternidad nace en cada segundo cuando tenía yo sin ti mi corazón dormido. Pensaba que jamás podría despertar. Y al escuchar tu voz, corriendo desperté. Y ha vuelto a mí el amor, más fuerte aún que ayer. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mi amor. Igual que la raíz del árbol en la tierra, tú estás dentro de mí, fundida con mi piel. Tan dentro estás, amor, que cuando tú te vas, se queda en mí tu voz, gritando más y más. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mi amor. Las horas junto a ti son rápidos segundos. Un día sin tu amor es una eternidad. Pues cuando tú no estás, no queda nada en mí. Y el alma se me va detrás, detrás de ti. Isabelle, Isabelle, Isabelle, no, oh, oh Isabelle, oh, oh, oh Isabelle, Isabelle, mi amor. Tú vives en la luz, yo en las tinieblas. Tú mueres por vivir y yo muero por ti. Me basta con besar tu sombra nada más. Me basta con saber que un día me querrás. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mi amor. Cuando no pueda más sufrir, roto el corazón por ti, harto de llorar por ti y de suplicar tu amor. Cuando tu desdén por mí me haga desear el fin, destrozada mi fe, me podré liberar. Cuando no pueda más seguir, harto de vivir así, si poder hallar en ti lo que yo soñé lograr. Cuando pueda ver que tú no quieres oír mi voz al saber la verdad, te podré abandonar. No has querido entender lo que siento por ti. Despreciaste el querer que en silencio ofrecí. Me dejaste soñar lo que no puede ser, y ahora debo olvidar tu amor. Te burlaste de mí sin ninguna piedad. En tus ojos creí conocer la verdad. Yo ya sé que en tu amor es inútil pensar y que no he de llegar a ti. Cuando no pueda más sufrir, roto el corazón por ti, harto de llorar por ti y de suplicar. Cuando tu desdén por mí me haga desear el fin sin querer ya pensar en ti, tu amor olvidaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor, triste y sin calor. Tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir. De quererte así con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que muere

está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar, en un extremo del salón, se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez. Está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión, se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez, que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Sirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repito en todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejará.